Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito, y hoy amaneció muy nubladito, como decía el pronóstico. Hay algunos pronósticos que están anunciando que va a caer un poquito de nieve, pero aquí esta aplicación me dice que va a caer lluvia. Cualquiera que sea las dos, pues prepárense por si cae nieve o cae lluvia, ¿ok? En esos momentos tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit con lloviznas. El cielo estará nublado y la temperatura máxima será de 53, mínimas de 38, que es la que tenemos ahorita en estos momentos. También tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 43% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 39, con probabilidad de un 73% de que caigan chubascos, o sea que desde la madrugada, desde las 12 de la madrugada hasta las 12 del mediodía, para el día de mañana van a estar cayendo chubascos, así que mucha agua. Para el día sábado también hay probabilidad de que caigan lloviznas con temperatura máxima de 64, mínimas de 41, y empezarán de las 2 de la tarde hasta toda la noche el día sábado. Entonces vayan preparando su paraguas. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 58, mínimas de 39 con cielos muy soleados. Y aquí no hay probabilidad de precipitaciones. Para el próximo lunes, iniciando la semanita, se esperan temperaturas máximas de 71, están escuchando bien, y mínimas de 54. El día domingo casi las máximas van a estar como las mínimas del día lunes, así que pues va a ser una temperatura muy agradable el próximo lunes. Y de ahí en adelante pues se va a mantener en los 60, 70, al parecer la próxima semana, el próximo sábado, van a volver a descender las temperaturas. Hay probabilidades de lluvias casi todos los días, entonces traigan listo su paraguas porque no se va a ir. De hecho, pues yo creo que el cambio drástico del día de antier con la nieve y ayer es el que hizo que todo esto se modificara, porque no había tanta probabilidad de lluvias para la semana. Eran mínimas comparación de cómo nos está avisando ahorita el pronóstico. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita vamos a regresar. Les informo que va a haber un momento en que tal vez me vaya a ausentar un poco aquí de la radio. Estoy compartiendo oficina, entonces, pero aquí voy a estar, entonces voy a estar regresando, ¿ok? Nos vamos a la pausa y ahorita volvemos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:36, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya se llegó el momento del segmento de información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que tenemos es de que... Bueno, vamos a empezar. Bueno, la primera nota es de que aparecen extraños círculos en un volcán en El Salvador y pues llaman la atención de los ufólogos. Aparece una misteriosa imagen satelital de círculos perfectos cerca de un volcán en El Salvador. Estoy viendo ahorita el video para poderles dar la noticia. Y pues mucha gente está preguntando qué es eso, son ovnis, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero pues la imagen que están pues proporcionando pues es muy parecido a lo que pasó en México, ¿no? Que pues muchos lo atribuyeron a que fueran objetos no identificados. Pero con esta imagen satelital, pues ahí sí se ven esos círculos perfectos. Entonces, ¿qué será? ¿Qué piensan ustedes que sea? ¿Una nave? ¿Un reflejo de una nave o algo por el estilo? Bueno, pues esta es la información que hay por el momento. En la otra noticia de ciencia y tecnología, subastan polvo lunar traído por Neil Armstrong durante la misión Apolo 11. Muestras de polvo de la luna que fueron recolectadas por el astronauta Neil Armstrong durante la misión Apolo 11 alcanzarían precios de más de $1,000,000, es lo que están indicando. Entonces está pues cañón, ¿no? Porque si tú quieres pues comprar este polvo de la luna que fue recolectado por Neil Armstrong, pues nada más tendrías que pagar un poquito más de $1,000,000. Y pues ahí está esta subasta ahorita presente, por lo visto. Estoy también viendo el video, esas noticias las estoy sacando de videos, entonces estoy observando de hecho el video original cuando pues fueron a la misión de Apolo 11 y que fueron pues recolectados este polvo de la luna. Así que si tú quieres tener polvito de la luna y no quieres tener polvito a tu casa, pues a invertir más de $1,000,000, ¿no? Y bueno, así es como está esta información. Hoy no les traje noticias un poquito más reveladoras, pero ahí está lo que tenemos por el momento. Y bueno, con esto vamos a otra pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cool.

Este se trata del litio. El litio, pues una controversial sustancia que está aprobada por el tratamiento del trastorno bipolar, vuelve a la escena de las afecciones cerebrales como una potencial herramienta para prevenir la demencia. Un nuevo estudio, plantea que la exposición al litio podría reducir el riesgo de demencia en personas, de 50 años y más. También dice que la investigación de la Universidad de Cambridge comparó la información médica en las historias clínicas de 548 personas que tomaban litio. O sea que son bastantes personas, ¿no? Las que están ahí, pues en este estudio. Los científicos hicieron un seguimiento de estos pacientes por un promedio de 4.5 años entre los que utilizaban litio en sus tratamientos. El 9.7% fue diagnosticado con demencia vascular, Alzheimer durante ese lapso de tiempo. Y entre los que tomaban litio, el porcentaje en el mismo lapso de tiempo fue de 11.2%. Y bueno, es bastante alto el porcentaje, considerando pues todos los factores que se involucraron en el estudio. Los autores del trabajo británico concluyeron que utilizar litio puede reducir hasta un 44% el riesgo de demencia. Y bueno, para los que están preguntando, ¿qué es el litio? El litio es un estabilizador del humor que opera a nivel cerebral y se utiliza para el tratamiento del trastorno bipolar o la depresión maníaca, y se utiliza como tratamiento de largo plazo y requiere de un monitoreo estricto por parte del médico y análisis de laboratorio periódicos, usualmente una vez al mes, para controlar los niveles de litio en la sangre. Si la persona planea, por ejemplo, un embarazo, la conversación con el profesional de salud es crítica. Bueno, ¿qué es la demencia? La demencia no es una enfermedad en sí, sino un conjunto de síntomas con los que se designa a distintos trastornos que afectan al cerebro, y entre ellos está el Alzheimer, y de hecho el diagnóstico de demencia más común. En los Estados Unidos casi 6 millones de personas viven con Alzheimer y se pronostica que la cifra se elevará a 15 millones para el 2050. ¡Wow! El aumento en la esperanza de vida también acarrea condiciones que ahora deben cuidarse a largo plazo, y esto genera un astronómico gasto en la salud, 227 millones solo en el 2018. En Latinoamérica y el Caribe se estima que cerca de 7 millones de personas desarrollarán demencia para el 2030. 7 millones de personas, ¿ok? En el 2030, ¿qué falta? Pues casi nada, ¿no? 8 añitos. Diagnósticos tempranos que permitan predecir la condición y desacelerar el deterioro cognitivo modificarían gran parte pues de esa cifra. El deterioro cognitivo ocurre cuando una persona pues tiene problemas para recordar. Tal vez a todos nos pasa, ¿no? De repente que pues se nos olvidan las cosas. También es cuando hay problemas para recordar, para aprender, para concentrarse o para tomar decisiones que afectan la vida cotidiana, ¿no? Los adultos mayores, especialmente las mujeres, los hispanos y los afroamericanos que experimentan síntomas de pérdida de memoria, deben someterse a una evaluación por parte de su proveedor de atención médica. Y hacer esto temprano puede ayudar a concentrar los esfuerzos en la atención oportuna de los pacientes y de sus cuidadores, y también brinda la oportunidad de descartar otras posibles razones de la pérdida de memoria, como los efectos secundarios de los medicamentos, el estrés o las deficiencias de vitaminas. Pues ahí está, interesante. Voy a investigar un poquito más acerca del litio, de este elemento, ¿verdad? Químico. Para ver, o sea, cómo es de que pues han llegado a esta conclusión, ¿no? Obviamente por estas investigaciones, pero me gustaría saber un poquito más, o sea, cómo funciona realmente.

10 de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y en el transcurso de toda esta semanita. Recuerden que el día de mañana no hay programa, así que nos escuchamos el próximo lunes, si Dios quiere. Nada más recordándoles que traigan ahí su paraguas, su impermeable, porque va a seguir la lluvia al parecer. Pues el pronóstico se mantiene ahí. Quiere seguir lloviendo, así que aprovechen para sus plantitas, para cortar hierbas, si es que tienen hierbas, que salen más fácil. Entonces, es como recomendación. Y recordándoles que hoy empieza otra vez a llover desde las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana. O sea, va a amanecer lloviendo y va a estar lloviendo desde las 9 de la noche hasta las 10 de la mañana del día de mañana. Así es como va a estar. Chubascos, probabilidad de un 77%. Y las temperaturas que ahorita van a sentir van a ser las mismas del día de mañana. El día sábado ya va a aumentar un poquito la temperatura, pero igual también se esperan chubascos. Y eso será a partir de las 2 de la tarde hasta el siguiente día, hasta el domingo. Hasta las 2 de la mañana del día domingo. Y bueno, ahora sí, bueno, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.